Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Buenos días a todos, ya estamos empezando En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Estamos en www.lanuevarepublica.org y también los invitamos a descargar la aplicación en TuneIn y escucharnos en donde quiera que se encuentren. Recuerden que hay que ir a la aplicación de Google Play, ahí la descargan, es gratuita y bueno, ya nos pueden escuchar donde quiera que ustedes estén. Mi nombre es Maru. Y este programa que se llama En Tránsito se transmite desde Coacalco en el Estado de México. Y antes de que se me olvide, les paso un aviso que me hizo favor de recordarme Mona Lisa, nuestra coordinadora de programación de la radio, una extraordinaria persona, que la conferencia que brindó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Político Nacional de Morena, en Francia, en París, está ya posteada en la web de la radio de forma completa. Se transmitió en vivo, de hecho, por Radio La Nueva República. Entonces, para que ustedes ahí la busquen, la escuchen, la difundan, está muy interesante. Tuvo una buena afluencia, ¿no? Y le fue tan bien, pues que obviamente acá los voceros del régimen, pues ya están ahí, sobre todo cuestionando, ¿no?, de dónde salieron los gastos para que fuera a París, ¿no? Yo decía el otro día, como si para ir a Europa se necesitara una fortuna, ¿no? Para viajar al extranjero no se necesita una fortuna, y además Andrés Manuel, pues obviamente no va a los hoteles de 5 estrellas o 6 estrellas, o etcétera, etcétera, a los que va el presidente de todos ustedes, Enrique Peña Nieto, y su comitiva, ¿no? La señora, no sé ni siquiera si llevó a la esposa, ¿no? No dijeron, no lleva peina, y si va, pues seguramente no lleva al peinador y al estilista. Entonces, bueno, la conferencia la pueden postear en la radio, la pueden encontrar, perdón, en la radio, que ya está posteada. Entonces, para que la puedan ver, la puedan volver a ver, y sobre todo para que la compartan. Bueno, pues saludos a Molotov, a Mona Lisa, a Nonoy, a Irán Principal, a Manolito, a Katy, a Soquito. Irán Principal dice que la conferencia de Andrés fue una extraordinaria conferencia, así es. Mencionó todo lo que tenía que mencionar y con pelos y señales. Y bueno, pues ahí la ven en la web de la radio. También recuerden que nos pueden seguir en Twitter. La cuenta de la radio es @NuevaRepublica y la cuenta de su servidora es @Ariameo. Bueno, fíjense que empezamos hablando un poquito del día de ayer, rapidísimo, en el que se celebraron los congresos distritales de la cuarta circunscripción. Entre ellos está el Estado de México. Y precisamente en el Distrito Electoral Federal número 23 de Coyoacán se celebró el congreso en el cual nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador fue electo como delegado distrital en el DF. Se convierte obviamente en delegado distrital, en consejero estatal y congresista nacional. Y también en ese mismo congreso fue electa Luisa María Alcalde. Entonces, bueno, pues AMLO ya está listo para participar con todos y todas las compañeras y compañeros que resulten electos en los congresos estatales, en el del DF y en el Congreso Nacional. Y es también una lección para muchos, ¿no? Porque demuestra pues que en Morena las reglas se aplican para todos, ¿no? Que todos tenemos la obligación de seguirlas, que incluso el dirigente orgánico más importante que tenemos pues es el presidente del Consejo Nacional y el líder moral, yo creo, de muchos y de muchas, incluyéndome. Se somete a los procesos de elección igual que todos, porque digo, hubiera sido muy fácil, y yo creo que ni siquiera hubiéramos protestado nadie, bueno, espero, que Andrés Manuel hubiera dicho, pues me voy yo directo, ¿no? Que se hubiera hecho un acuerdo del Consejo Nacional donde dijeran que pues Andrés Manuel se iba directo a los encargos de representación ya, pero no, el compañero igual que todos participó en el Congreso, votaron por él, y no se anda con cosas como otros, ¿no? Que por ahí andan diciendo que no lo invitan a Morena, que no los invitamos a Morena, como si alguien necesitara invitación para participar. Entonces, bueno, en el Congreso Distrital de Coyoacán con el número 23, pues eligió a Andrés Manuel. y me da mucho gusto que pues ya esté electo, ¿no? Y la próxima semana pues vamos a realizar los congresos distritales de la quinta circunscripción. Ya nos toca a los compañeros y compañeras del Estado de México, que esperemos que salgan muy bien, que esperemos que sean realmente una fiesta de Morena. Sabemos que en algunos lugares han habido algunas situaciones no tan deseables, pero bueno, esperemos que con el tiempo se corrijan y que también, creo yo, pienso yo, son pues es parte de estar naciendo, ¿no? O sea, este es realmente un primer congreso, esto podría considerarse incluso hasta como nuestro primer congreso de veras, ¿no? Porque ya los congresos pasados, donde fuimos electos y electas, los compañeros y compañeras que tenemos encargos de dirección en Morena, de dirigencia en Morena, pues eran congresos muy todavía como que muy abiertos a la sociedad civil, donde participaba gente que no, todavía ni afiliábamos, entonces era como otro contexto, ¿no? Ahora ya estamos participando única y exclusivamente los protagonistas del cambio verdadero, que somos los militantes de Morena. Entonces este domingo nos vemos todos y todas las compañeras de la quinta circunscripción que deseen participar. Hay que consultar las direcciones, consulten las direcciones de forma periódica por si se publican fe de ratas en la página de morena.cit, ¿no? Ahí véanlas y sobre todo el 25 de octubre asistan al congreso distrital, asistan y participen, eso va a fortalecer nuestro instrumento de lucha. Yo ya el lunes les platicaré cómo nos fue aquí en Coacalco, en Coacalco Tultepec, que es nuestro distrito 6. Y bueno, el mismo domingo pues vamos a hacer unos enlaces en Periscope. Y vamos a hacer unos enlaces en Periscope para que vean cómo nos fue. Y bueno, otra cosa rápida. Ayer estuvo Elena Poniatowska en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, junto con una escritora española que se llama Almudena Grandes. Estuvieron en un mano a mano. Que el mano a mano pues básicamente es que estuvieron platicando entre ellas, ¿no? Muy interesante la conversación. Y bueno, estuvo muy muy interesante, muy ameno, hubo mucha gente. El foro Eduardo Galeano estaba lleno hasta el tope, pero lleno obviamente. Ambas hablaron de sus inicios como escritoras, de cómo Elena Poniatowska aprendió a hablar español. Yo pensaba, igual que muchos, igual se lo preguntaba a Almudena Grandes, que su lengua natal era el polaco, y nos dijo que no, que su lengua natal era el francés, ¿no? Entonces, ella dice que aprendió a hablar español en la calle, comentaba ahí en las notas que aparecen, que por ejemplo ella cuando pasaba por la calle, ¿no?, y le gritaban los albañiles güerita, pues hasta sentía bonito, porque pues como no entendía, pensaba que la querían mucho, ¿no? Dice que ella aprendió a hablar español en la calle, habló de que la literatura también es una forma de liberación, ¿no? De una forma rígida de vida. Ambas hablaron de sus, de la educación religiosa que tuvieron, ¿no? Una hablaba de sus complejos por su contexto físico, y Elena Poniatowska, pues habló, ¿no?, de que la literatura la liberó de una forma de vida muy rígida, ¿no?, que ella veía representada en estos zapatos llamados suecos que no la permitían moverse, no le permitían jugar. Y estuvo muy, muy interesante, la verdad es que qué bonitas señoras, de verdad, neta, son geniales. Almudena Grandes estuvo hablando también de que toda la literatura, porque les preguntan, obviamente, cuando hacen narrativas de movimientos sociales, ¿no? Elena Poniatowska, pues todos la recordamos con su libro de sobre el 68, La noche de Tlatelolco. Entonces Almudena Grandes comenta que toda la literatura es comprometida, ¿no?, porque refleja la visión sobre el mundo que tiene el escritor, ¿no?, que puede ser ya diferente en un sentido de que lo canalice hacia un tema político o lo canalice pues nada más como manifestándolo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucho el caso de Isabel Allende, que si bien Isabel Allende no escribe o no tengo conocimiento yo de que haya escrito un libro propiamente sobre la dictadura de Pinochet o sobre el gobierno de Allende, pues en todos sus libros siempre como que entremezcla, ¿no?, parte de la historia de su país, habla del golpe de Estado, habla de cómo vivieron su familia, ¿no?, el golpe de Estado, porque por ejemplo en el caso de Isabel Allende, hablando de lo mismo pero desviándonos un poquito, ¿no?, ella habla de que su padrastro era amigo personal de Allende, pero que además participaba en el gabinete, y ella es sobrina de Salvador Allende. Entonces, todos los escritores reflejan a través de sus obras la visión que tienen en el mundo. Entonces, pues ella hablaba de que toda la literatura es comprometida, ¿no? Y la anécdota de la tarde, si ustedes vieron la transmisión que hicieron, que hizo la Brigada para Leer en Libertad por internet, que las hacen en vivo y que además también en el canal de YouTube están ya todas las ponencias que hubo en la Feria Internacional del Libro a cargo de la Brigada para Leer en Libertad, por si se perdieron de alguna, pues para que las busquen, fue que el recibimiento que tuvieron las dos, ¿no? Bueno, dicen que fue, dice Almudena Grandes que fue para las dos, yo digo que nada más fue para Elena Poniatowska, ¿no? Porque cuando entraron todo el mundo se puso de pie, ¿no? Y creo que fue un recibimiento y un reconocimiento muy bueno para una señora que se ha convertido en nuestros ojos, ¿no? Y también quizá en nuestra boca, ¿no? Que dice lo que nosotros queremos decir, y además una mujer extraordinaria. Y bueno, y la otra anécdota que pasó ahí fue que a pregunta de un tipo de qué pasaría si AMLO no gana la presidencia, le preguntan a Elena, y Elenita respondió que ella estaba segura de que Andrés Manuel iba a ganar, porque ahora pues ya cuenta con todas las bendiciones, ¿no? Incluso hasta la del Papa, y bueno, pues eso además arrancó risas y aplausos a todos. La Feria Internacional del Libro tuvo muy buena afluencia. Les decía yo que estaba lloviendo ahí, que el Foro Eduardo Galeano estaba lleno, ¿no? Estaba lleno hasta el tope. Y entonces, bueno, pues es como una buena oportunidad fue una buena oportunidad porque también terminó el día de ayer de encontrarse con escritores y también de adquirir libros y obras que están a precios más bajos que en librerías, ¿no? Que también son importantes. Por ejemplo, estaba ahí un libro de Guadalupe Loaesa que se llama La Comedia Electoral, diario de campaña de una ex niña bien, que yo lo compré hace tiempo en 200 pesos, está en 50, y está también el stand de proceso, que bueno, se destaca mucho todas las obras de don Julio Scherer, ¿no? Quizá hay un especial sobre las entrevistas de Scherer a personajes muy importantes como Salvador Allende, Fidel Castro, Octavio Paz, ¿no? Está chido, entonces pues lo voy a leer y ya les platico después qué tal está el libro. Se me traba la lengua, se me lengua la traba o algo así, ¿no? Y bueno, antes de ir a otra cosa, pues saludos a nuestro compañero también Marco Antonio Ramírez, nuestro diputado local del Estado de México, que estuvo con nosotros el sábado con muy buena asistencia. Estuvimos hablando de lo que era un diputado de Morena, y bueno, ayer tuvimos la exhibición del documental Vivos los llevaron, vivos los queremos, que versa sobre la lucha de Rosario Ibarra y del Comité Eureka, con los compañeros de la Biblioteca Rosario Ibarra de Naucalpan. Entonces, bueno, esto fue como un fin de semana muy chido, entonces pues ojalá y todos generemos conciencia de lo importante que es la participación organizada, ¿no? Ayer comentábamos con los compañeros de Naucalpan que Rosario Ibarra es una muestra de que el enojo colectivo, de que el enojo genera organización, ¿no? Porque Rosario Ibarra pudo haberse quedado en su casa a llorarle a su hijo, ¿no? Incluso hasta considerar que realmente sí estaba haciendo algo muy malo y rezar para salvar su alma, y no, la señora abandonó su vida en Monterrey, en Nuevo León, y se vino al DF a organizar a otras mujeres que estaban igual que ellas, ¿no? Y hoy Rosario Ibarra es un referente de lucha, un referente moral, y también creo que tenemos nosotros una deuda con ella, porque platicábamos ayer que vivimos en un país que hemos tenido gobiernos, además de nefastos para nosotros, hacia el exterior han sido muy hipócritas, ¿no? Porque mientras aquí estaba la guerra sucia, donde se desaparecían y se mataban personas que pensaban distinto a ellos, se recibían a los exiliados de las dictaduras sudamericanas, ¿no? Entonces, también hay que dar a conocer la lucha, porque hay muchas personas que creen que los desaparecidos acaba de suceder con Ayotzinapa, que es lo primero que nos ha pasado en ese sentido, y no, hay una larga lista de desaparecidos en México por razones políticas. También comentaban que mientras más se hable de esto, es mayor nuestra protección para todos y todas. Entonces, pues sí, invitarlos a que se informen, ¿no?, a que conozcamos, porque la causa de Rosario Ibarra a veces parece como segregada, ¿no? Todo el mundo conoce más en México de la lucha que han dado también encomiable y muy respetable las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, pero poco sabemos, o poco saben, ¿no?, de la lucha que ha dado Rosario Ibarra de Piedra y las señoras, las doñas, dicen que se llaman, del Comité Eureka, por encontrar a nuestros desaparecidos, a los desaparecidos políticos y presos de conciencia en México. Entonces, pues sí es importante, nos comentaban los compañeros de Naucalpan, que el documental ahorita está ya fuera de circulación, que se va a lanzar nuevamente ya en DVD, pero también nos comentan, y esto está muy chido, que ellos van a donde ustedes los inviten. Entonces, si ustedes tienen interés en ver el documental de Rosario Ibarra, que se llama Vivos los llevaron, vivos los queremos, que más que el documental de Rosario Ibarra, yo no lo había visto, entonces yo pensaba que se centraba en la vida de esta señora, se centra más bien en la lucha que han dado todos y todos los miembros del Comité Eureka, ¿no? Y las historias de viva voz de los presos de conciencia en México, ¿no?, que han que sufrieron las vejaciones y las torturas por parte de este régimen. Entonces, si ustedes quieren ver el documental, si ustedes quieren que el documental vaya a algún círculo de estudio, quieren reunir a sus vecinos o algo por el estilo, pues pueden contactar a nuestro compañero Daniel Martínez. Daniel es miembro de Morena Naucalpan y está en la biblioteca Rosario Ibarra de Pie, Rosario Ibarra. Lo pueden contactar en Facebook, está como Daniel G. Martínez, y su teléfono tiene WhatsApp. Lo pueden contactar al 55 54 99 60 36. Lo repito, Daniel Martínez, 55, espérenme que se me cerró aquí el contacto y todo mi teléfono tiene claro, ya les digo, 55 54 99 60 36. Es de Daniel Martínez, entonces con él pueden ponerse de acuerdo para realizar exhibiciones del documental, ya sea, si forman parte de Morena, pues en sus comités de base, en los comités municipales, y si no, pues junten a sus vecinos y véanlo. Es una buena forma, yo creo que de sacudir conciencias, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir a saludar también a nuestros compañeros que se reportan por el WhatsApp, ¿no?, que me hacen también el favor de escucharme, y ahí está Carolina Chávez, que le mandamos también saludos a su hermana Marisol, que estuvo un poquitín enferma, a Cuauhtémoc Arroyo, a Nayib Burgos, a Alicia Mercado, a Lourdes Millán, a Armando Navarrete, a Samuel García, a Leticia Montoya, a Chasni Pliego, a José Manuel Rangel, a don Daniel Moctezuma, que a ver si luego nos los volvemos a traer, Alfredo Gutiérrez, a Marco Ramírez, a Sandra Hernández, a todos ellos, pues muchas gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a ver qué hay en el chat o vamos a música directamente, déjenme ver. Si hay algún movimiento, pues lo comentamos de una vez. Si hay comentarios en el chat. Bueno, está hablando todavía Irán Principal sobre la conferencia de Andrés Manuel en París. Él dice que mencionó todo lo que tenía que mencionar con pelos y señales, y la Cosa Nostra en el poder, obviamente que cualquier cuestionamiento le va a arder. Yo estoy como Peña Nieto, que no pudo decir movilización o algo así. Y cualquier balcón, las típicas molestas de siempre, van a salir muy bien, que ya tengo gripe y que bueno, que eso es lo de ahorita, ¿no? Entonces, pues eso es lo que están comentando en el chat. Irán Principal, vénganse al chat con nosotros también. Y bueno, vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. De la madrugada baila con las porteras su milonga al sol, con las ojeras que le sobran a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié. Y cuando bajan de la luna

isla de Scorpios, en yate a New York, en el baile de Mónaco a cenar al Maxim. Guardaespaldas armados la sacan del Rolls, un amante alquilado le calienta la suite. Cristina dirige una oficina tumbada en la piscina de Incosol. Cristina, aunque se derrita empapadita de sudor, no se quita el albornoz. Mire un tipejo, flechas del amor le disparan, solo el espejo le escupe la verdad a la cara. Nadie le advierte que al cielo no se va en limusina. Qué mala suerte que no acepte la muerte propinas. Vale más ser la hija de fulano de tal, la niña mimada de los ojos de Ari. Pesa tanto la sombra de papá Superman, míralo en esa foto organizando un safari. Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil. Cristina, que un botón espera si le puede conseguir pastillas para dormir. Cristina dirige una oficina tumbada en la piscina de Incosol. Cristina, aunque se derrita perfumada de sudor, no se quita el albornoz. Cristina suspira y fantasea con que la pirofea un albañil. Pues ya regresamos, estamos aquí ya transmitiendo en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Recuerden que estamos en el www.lanuevarepublica.org y saludos también, y aquí está reclamando a Víctor Hugo González Díaz, nuestro secretario de Formación Política de Morena en Coacalco, ¿no? Que dice que le mandemos un beso, pues le mandamos un beso. Y bueno, pues aquí estábamos platicando con el gamer, ¿no?, de los congresos distritales que se celebran la próxima semana, pues donde estaba pidiendo que todos respeten el tiempo. Según la convocatoria, pues tenemos un minuto y medio, dos minutos para hablar. Entonces, pues que no vaya a querer ahí quien quiera darnos su biografía primero, ¿no? Hay algunos que luego sacan hasta sus credenciales desde la onda del gobierno legítimo y demás. Pero bueno, entonces, que sea conciso, preciso y que se respeten el tiempo. Y bueno, hace unos días empezamos a platicar del Acuerdo Transpacífico, el TTP famoso, que es un acuerdo que promueven los Estados Unidos, ¿no?, y en el cual participa México, entre otras naciones, cosa pues lógica, ¿no? Y estuvimos platicando de algunos puntos que serían perjudiciales para nosotros, como en el punto de la salud, ¿no?, donde hablaban de que las patentes iban a ser controladas, entonces eso iba a llevar a que los medicamentos genéricos ya no se pudieran vender y que los tratamientos médicos, que fueran innovaciones tecnológicas, pues únicamente fueran aplicados en algunos lugares. También hablábamos de la libertad de expresión, donde incluso compartir videos en la red podía ser considerado como delitos, derechos como consumidores, etcétera, etcétera. Pues entonces Proceso, que es el semanario que fundó Julio Scherer, presenta en su sección de análisis una reflexión que se llama Las trampas del TTP. Les recuerdo, para los que no lo sepamos, que el TTP significa el Acuerdo Transpacífico. Bueno, la semana pasada, los países que tomaron parte en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, o el TTP famoso, llegaron a un acuerdo final, y entre ellos está México. El gobierno mexicano, dice en proceso, es grandilocuente en lo que respecta a las bondades de este instrumento, que en buena medida dejaría atrás al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, que nunca funcionó debidamente. La verdad de las cosas es muy distinta a la que quiere ver el gobierno, como siempre. Y vamos a ver. Primero, en la edición 2030 de Proceso, se abordaron, la columna la escribió Ernesto Villanueva en Proceso, entonces él habla de que en la edición 2030 del semanario abordó los principales rubros del TTP y el tema de por qué debería hacerse público su contenido. Porque se acuerdan que entre lo que estábamos comentando la primera vez que hablamos de él, es que las negociaciones se hacían en secreto, y entonces, de hecho, la página web de donde estaba yo consultando la información, que se llamaba No al TTP, precisamente, que era una página chilena, tenía ahí un recuadrito que decía, algo que se negocie en secreto no puede ser bueno. Entonces, él exigía que el tema y que los acuerdos, los puntos que consideraba el TTP, pues se hicieran públicos. Y él dice, no voy a repetirme aquí. Daré en cambio seguimiento al asunto relativo a los cambios inesperados que se han generado de una semana a otra. El primer punto es el hilo conductor del discurso del gobierno de Peña Nieto, que se sintetiza en los siguientes aspectos. El TTP es una gran oportunidad para México, porque vamos a firmar el más grande tratado de libre comercio del mundo. Se eliminarán las paridades cambiarias del peso contra otras monedas, fundamentalmente contra el dólar. Se darán trabajos a miles de mexicanos en el mediano y largo plazo, y se va a permitir que los productos mexicanos compitan en los mercados más grandes del mundo, lo que supondría una reactivación de la economía, entrada de divisas y mayores trabajos. Así presentado, cualquiera preguntaría, ¿dónde firmo? Pero esto no es verdad, al menos no todo. Hasta ahora lo que el gobierno pregona como supuestos beneficios es tan solo un acto de fe, muy respetable si fuera un asunto de religión o de dogmas que deben aceptarse tal como son, pero no es por supuesto el caso. Se trata de una reforma constitucional cocinada en los hechos por la puerta de atrás y que no admite creer, sino en cambio revisar las letras grandes y las chiquitas para cotejar lo que se dice con lo que es. Si todo suena tan idílico, la primera pregunta es ¿por qué no dejan ver el contenido del tratado y someterlo a los más distintos expertos en los temas que conlleva? Si fuera como dicen que es, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendría muchos bonos sociales que, por cierto, requiere con urgencia. Segundo, la opacidad como signo distintivo de las negociaciones del TTP y la resistencia en varios países como Chile y Estados Unidos, y por fortuna México, donde apenas empiezan a surgir, representa un signo de preocupación sobre el contenido final de esta pieza jurídica. El problema es que el TTP no es un tratado de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, sino un acuerdo comercial y de restricción de derechos humanos. El presidente Barack Obama ha engañado con la versión en torno al TTP. No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas reglas abriendo nuevos mercados a los productos estadounidenses. Esto fue publicado en la página web del Wall Street Journal, de The Wall Street Journal, el 10 de mayo del 2015, ¿no? Y bueno, dice, nada se ha dicho sobre México, que hoy como ayer es convidado a una fiesta por razones de seguridad nacional estadounidenses, pero no porque estas nuevas reglas tengan un impacto positivo para el país. De hecho, ninguno de los tratados de libre comercio que hemos firmado con naciones más poderosas que nosotros ha tenido algún beneficio, o que alguien me diga uno nada más, ya no cinco como siempre preguntan en la escuela, sino un beneficio del Tratado de Libre Comercio para México, ¿no? Entonces dice, bueno, sigo con el artículo de proceso donde dice Villanueva que se va a detener en un problema que impactará en los casi vacíos bolsillos de los mexicanos, y es el relativo al sector farmacéutico. Este es uno de las más grandes donantes de dinero a diputados y senadores en Estados Unidos, en retribución, por supuesto, de apoyo en sus áreas estratégicas. Solo en 2014, los laboratorios farmacéuticos gastaron 229 millones de dólares en contribuciones políticas, hasta donde se tiene registrado. Eso también lo pueden consultar en internet en la página www.truth.com /out, o sea, out.org, y ahí buscan /news, /item, 33010, y ahí está ya la información sobre los gastos médicos. Hey. Tercero, gracias a este lobby, en el proyecto del TTP se incluyeron cláusulas para que las patentes se extiendan más tiempo, lo que obra en perjuicio de los medicamentos genéricos y, por ende, de los bolsillos de los mexicanos. Peor todavía, este punto, en otro de los países firmantes del acuerdo internacional, se ha dicho que la extensión de las patentes a los medicamentos no tendrá un impacto necesariamente negativo en los ciudadanos por las políticas generales de descuento a varios países firmantes. Resulta, sin embargo, que el gobierno de México, justo en el marco de su ingreso a la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en mayo del 94, firmó una solicitud en la cual pedía que no se le considerara país en vía de desarrollo, válgame el señor, y en consecuencia rechazaba los descuentos en medicamentos genéricos para dichos países. De esta forma, los fármacos de patente en el país tienen precios más altos que los de Alemania, Canadá, Italia, Francia y están a la par del Reino Unido. Entonces, imagínense lo que este Tratado de Libre Comercio va a generar para la mayoría de los mexicanos, ¿no? Porque tenemos un país donde la mayoría es gente humilde, ¿no?, que necesita tomar medicamentos para contrarrestar alguna enfermedad crónica, ¿no?, o grave durante todo el tiempo, y que además son medicamentos por lo general muy caros, y que ya con la medicina genérica pues se hace una, pues se llevan una rebaja que puede a lo mejor permitirles que continúen con el tratamiento. Digo, hay medicamentos de patente, ¿no?, que por ejemplo cuestan, no sé, 400 pesos, por decir algo, y que traen 4 pastillas u 8 pastillas, y se tienen que tomar 2 píldoras o 2 grajeas cada día. Entonces, imagínense lo que significa ese gasto para una familia con un medicamento de patente, ¿no? Y en cambio uno lo encuentra en las farmacias de similares, en medicamentos genéricos, no en 400, sino en 50 pesos. Entonces, eso es como un aliviane muy grande, ¿no? Hay algunos que tenemos ciertas reservas con los genéricos, pero bueno, reconocemos que sí tienen como la situación, ¿no?, de contribuir también a que personas de bajos recursos puedan acceder a tratamientos médicos, puedan acceder también a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué sucede con todos aquellos medicamentos? Pues, ¿qué sucede también, por ejemplo, ya no con medicinas como para las que les digo, ¿no?, para tratamientos caros o tratamientos perennes, ¿no?, sino, por ejemplo, con las cosas, con los medicamentos, pues, sí son medicamentos, como, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas de emergencia, ¿no? Una niña de 15, 16 años, que está en una secundaria que carece de ingresos, secundaria prepa, que carece de ingresos, pero que sin embargo obtuvo la información de que la píldora anticonceptiva de emergencia le puede ayudar a no embarazarse después de relaciones sexuales sin protección, puede comprar esa píldora que en precio de medicamento genérico mucho más barato que las de patentes. Entonces, toda esa situación va a ser perjudicial para todos. Entonces, por eso hay que estar atento a lo que contiene el TTP. Bueno, entonces decíamos que cuando entramos a la OCDE, ¿no?, el gobierno mexicano decía que no nos consideraran país en vías de desarrollo, ¿no?, y que los fármacos están más caros aquí en México que en Alemania, Canadá, Italia y Francia, y están a la par del Reino Unido, con la diferencia de que en México los sueldos son sustancialmente más bajos que en Canadá y los países europeos. Esta decisión del gobierno mexicano ha sido un flagelo para las familias de más bajos recursos, y así se podrían enumerar otros casos en los que el gobierno de México, de manera irresponsable, ha aceptado precios internacionales o ha requerido expresamente que no se le considere país en desarrollo y, por lo tanto, no sea sujeto de precios diferenciados a la baja. En este marco es urgente que se conozca el contenido del TTP y solo se ratifique por el Senado si existen mayores beneficios que perjuicios para la mayoría de la sociedad, y que se haya además dictámenes de expertos en cada uno de los rubros de por medio. Esta nota, que aparece, les decía yo, en la sección de análisis del sitio web de Proceso, fue escrita por Ernesto Villanueva, al cual ustedes pueden seguir en @evillanueva MX, todo junto, en Twitter. Y también Ernesto Villanueva tiene su blogspot, que también sería interesante que lo consultáramos. Y que se empezara también a generar información en las redes, en volantitos chiquitos, que se distribuyera ante la población y que nos empecemos a organizar primeramente para conocer el contenido del tratado. Porque ya por lo que vemos es un tratado que es, como decía en el día que lo comentábamos, ¿no? Que como decía el doctor Lara Peinado, mejor que nos maten a todos, ¿no? Porque realmente ya con las medicinas, que son, es un tema mucho, muy importante, y con el contexto que le quieren dar en este acuerdo transpacífico, pues realmente van a generar una crisis tremenda. O sea, ¿qué va a pasar con aquellos mexicanos, mexicanas que ganan el salario mínimo y que van a los y que van y compran medicinas de genérico porque para eso alcanza, ¿no? Entonces, sí realmente es importante que se revise, que se busque información sobre qué consiste el acuerdo transpacífico y que además también exijamos, yo creo que eso sería muy bueno, a los senadores, ¿no? Que lo revisen. Tenemos ahí senadores que se asumen como parte de la bancada de Morena, entre ellos Laida Sansores. Pues pedirles a los compañeros legisladores, ¿no? Que revisen el tratado, que lo hagan público para los ciudadanos, ¿no? Y que si hay que oponerse, pues se opongan. Y que nosotros también empecemos a buscar esa información. Porque no es posible que sigamos permitiendo que nos sigan fastidiando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que estábamos platicando acerca del tratado de Transpacífico, el famosísimo TPP, ¿no? Y bueno, aquí en el chat dice, por ejemplo, que soviético, que aquí hace una cara de feísimo, ¿no? Y de feo después de lo del tratado de libre comercio, del tratado transpacífico que estábamos leyendo. Y también pues parece absurdo, ¿no? Eso de que el gobierno mexicano haya dicho que no somos un país en vías de desarrollo, ¿no? A lo mejor, digo, no tiene idea de qué es eso, ¿no? Que es un país en vías de desarrollo y además el grado de tensión en que somete a la gente, y sobre todo en el aspecto económico, ¿no? O sea, el desgaste que va a generar para una familia la situación de las medicinas genéricas. Bueno, resulta entonces también que a lo mejor el gobierno mexicano pues no sabe que es un país en vías de desarrollo. Pero entonces se lo vamos a decir antes de ir a música, para que más o menos por ahí lo tengan. Los países en vías de desarrollo, o países en desarrollo, o países de desarrollo intermedio, como se conocen también, son aquellos países cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo partiendo de un estado de subdesarrollo, o sea, como que vamos avanzando, o de una economía en transición, y que si bien aún no alcanzan el estatus de países desarrollados, pues han avanzado más que otros que aún son considerados como países subdesarrollados. Los países en desarrollo o en vías de desarrollo son, según algunos autores, los países en transición de múltiples formas de vida tradicionales al estilo de vida moderno desde la Revolución Industrial en Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, perdón. Y tendrían como ciertas características, un nivel de desarrollo humano más o menos tolerable, una renta per cápita generalmente superior a los 8 mil dólares, tiene un determinado tamaño de economía o despliegue económico, ¿no? El cambio social también es algo frecuente en estos países donde las poblaciones rurales migran hacia las ciudades. Son países que tienen un nivel de vida relativamente alto, una base industrial en desarrollo y un índice de desarrollo humano que puede ser medio o alto. Pues fíjense que ya leyendo esto, yo creo que sí el gobierno mexicano tenía razón. No nos tenían que haber considerado países en vías de desarrollo, sino como países subdesarrollados, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso era lo que pensaba, pero en lo que quería decir, ¿no? Que no éramos países en vías de desarrollo, sino subdesarrollados. Y la OCDE lo entendió mal. Ahora, ¿qué países, cómo se hace la selección para definir cuáles son los países en vías de desarrollo? Pues no existe ninguna definición de países desarrollados, primeramente. Y los miembros pueden decidir por sí mismos, por eso él dijo que no nos consideraban así, si son países desarrollados o en desarrollo, ¿no? Y otros miembros, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? pues la OCDE también, pueden decir si sí está chido que México es un país en desarrollo o no. O sea, entonces cada país se ve a sí mismo, ¿no? No hay estándares de revisión como pensábamos, como yo pensaba, ¿no? Y entonces el propio país puede decir si es un país desarrollado, un país en vías de desarrollo o un país subdesarrollado. La condición de país en desarrollo que generan los organismos internacionales, ya veíamos, que tienen algunos derechos. Por ejemplo, en algunos acuerdos comerciales hay disposiciones que prevén periodos de transición más largos para los países en desarrollo antes de que se les exija la plena aplicación del acuerdo. Y además los países en desarrollo pueden recibir asistencia técnica. El hecho de que un miembro, ya sea de la OCDE o de la Organización Mundial de Comercio, decida por sí mismo que es un país en desarrollo, no significa que vaya a beneficiarse automáticamente de programas unilaterales o de preferencia de algunos países, o de preferencia, sino más bien que tienen con algunas concesiones, como veíamos, ¿no? Y bueno, toda la información sobre países subdesarrollados, países desarrollados y demás, la pueden consultar para que después no digan que traemos ahí como que ondas raras, en las mismas definiciones de los organismos económicos internacionales. Por ejemplo, pueden acceder a la página de la Organización Mundial de Comercio en Español, que está en www.to.org. Ahí está, pueden ver la página en español, en inglés o en francés, y ya ahí vienen algunos conceptos como estos, para que sepamos. Y bueno, pues yo creo que sí, el gobierno mexicano ya después pues sí tenía como que razón, no somos países en vías de desarrollo, somos países subdesarrollados completamente, ¿no? Sobre todo lo que hace a derechos humanos y desarrollo de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que podemos comentar acerca del acuerdo transpacífico, que pues va a venir para acá y pues que sí hay que organizarnos, sobre todo hay que buscar información, hay que pedirles a los legisladores, sobre todo aquellos que se asumen como legisladores de Morena, los senadores, hablábamos de Laida Sansores, pues que nos provean la información y nosotros también pues organizarnos para buscar esa información, para difundirla y para que no nos quieran ver la cara ya en un país donde está muy lastimado, ¿no? Y luego por aquí Irán Principal dice que espero que, bueno, que se reporten los de FENCAI, no sé qué es eso, pero bueno, en fin. Y Irán Principal dice que este es un país en vías de quedarse más estancado en el atolladero. Y bueno, por aquí dice aquí en broma soviético, supongo que es en broma, que eso no es importante, ¿no? Que lo importante es que los Pumas van viento en popa, también las Chivas ya recuperaron camino, ¿no? Y que ya me lo agarraban al Chapo. Por cierto, ahorita vamos a platicar del Chapo en una nota que publica El País, el diario español. Pero bueno, ahorita vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Por las aceras de la madrugada baila con las porteras su milonga el sol, con las ojeras que le sobra a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié, y cuando bajan de la luna al disco duro de Roé, con el sueño del revés y un futuro sin mañana, lloran lágrimas de plástico azul rodando por la escalera. Buenos días, un cafecito. De los mares del sur al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra, telarañas acostumbradas a hacer noche en el cristal. Los cirujanos de las decepciones cercenan por lo sano la alegría,

El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Estar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos a la última parte del programa. Ya por aquí nos vino a saludar Emilia, que está hoy no fue a clases porque tiene gripa. Entonces, Emilia, saluda. No, no quiere saludar. Bueno, pues por ahí estaban platicando ahorita que casi agarraban al Chapo y más bien lo que pasa es que se les volvió a escapar. Ayer en la FIL, en la Feria del Libro, pues también estuvo presente Javier Valdés Cárdenas, que él se dedica mucho a escribir acerca del tema de los narcos, ¿no? Tiene algunos libros como Las Mujeres del Narco, Los Huérfanos del Narco, Los Morros del Narco, etcétera, etcétera. Entonces, retomando un poquito eso, yo creo que aquí en México sí se ha generado como una narcocultura, ¿no? Que se avala también mucho en los corridos, en los narcocorridos, pero también en un montón de series de televisión colombianas y ya mexicanas, que se han dedicado a abordar, ¿no?, la temática del narco, sobre todo con mucho éxito. Ahí está, por ejemplo, esa del Patrón del Mal, el Cártel de los Sapos, ¿no?, el Señor de los Cielos. Entonces, sí se ha generado como una narcocultura ya, donde además se hace como una especie de apología, ¿no?, porque los narcos son presentados, pues, como, pues sí, malos, pero pues buenas personas, ¿no?, al fin y al cabo. Y sí hablan mucho también del respaldo social que tienen, sobre todo en las comunidades. Yo veía asiduamente la del Cártel de los Sapos, por ejemplo, y hay un capítulo, una parte que a mí me llamó mucho la atención, donde llega el guardaespaldas de uno de los narcos grandotes, ¿no?, y le dice, oiga, es que ya fui a llevar la mercancía, pero ¿cómo se llama?, pero el camino por donde pasó la camioneta está mal, ¿no? Entonces el narcote, grandote, lo decía el jefe, le dice, toma nota, mañana hay que reparar el camino, ¿no? Y de paso mandamos unas banquitas a la escuela. Y entonces al otro día se ve, bueno, en el capítulo se ve cómo llegan las maquinarias a arreglar los caminos y a llevar las bancas de la escuela y cómo la gente sabe quién lo lleva y cómo después cuando va el ejército colombiano a preguntar si conocían y si sabían de que ahí estaba el narcotraficante X, ¿no? Pues la gente le dice, no, no sabemos que está aquí, porque obviamente ven el respaldo social hacia sus comunidades. Y lo mismo sucede aquí en México. El proceso, por ejemplo, en la jornada, ¿no?, se documentan de las marchas que hacían para que liberaran al Chapo, ¿se acuerdan? Y no creo que porque el Chapo sea así como que súper chido con todos, sino porque generaba también movimiento económico. Entonces, bueno, estaba a estar como complicado, porque además pues son los que metieron el dinero, ¿no? En la mañana decía Hugo Saad que el Chapo Guzmán le metió mucha lana a la campaña de Peña Nieto. Entonces, bueno, pues va a estar tremendo el asunto. Aquí, en el país, en la sección internacional, el periódico español, que ustedes lo pueden consultar en internacional.elpaís.com, hay una nota que dice si el señor caerá y habla del Chapo Guzmán. Dice, la leyenda del Chapo Guzmán podría estar apurando su capítulo final o abriendo otro aún más novelesco. Y por ahí dice, el Chapo Guzmán ha burlado ya en dos ocasiones al cerco militar. Y dice, por ejemplo, así, Los mexicanos no saben si en Halloween llevarán la careta de un fugitivo o la de un preso, la de un vivo o la de un muerto. Esta semana coincidieron dos noticias sobre el mayor traficante de drogas de la historia de México. Primero, que la máscara de moda de este año para la noche del 31 será la de Joaquín el Chapo Guzmán. Después, que Joaquín el Chapo Guzmán puede estar a punto de caer, cercado por tropas de élite en la Sierra Madre Occidental en Sinaloa. Cuando se escapó de la cárcel en julio, comenzó el eterno retorno de la historia del Chapo. Lo volverán a atrapar, nunca más se sabrá de él, se habrá cambiado la cara, se habrá ido al extranjero, estará en México, o será que habrá vuelto de inmediato a la Sierra de Sinaloa. Aunque por lógica, lo primero que se hace cuando se busca un delincuente es ir a tocar a la puerta de su casa. Unos días después de su fuga, los vecinos de la sierra, campesinos, discretos en una espaciosa montaña donde la palabra equivocada podría llegar de inmediato como eco hasta el último rincón, decían que el señor, como se le conoce en su tierra, no podía estar allí. Él va a venir cuando la cosa esté calmada, dijo un paisano que, como muchos otros, lo conoce de toda la vida, desde que era uno más, un muchachito que cultivaba marihuana y soñaba con ascender entre los grandes capistotes de la sierra. Uno de los hijos de Emilio y Consuelo, una familia serrana modesta como cualquiera, y el paisano concluyó con un dicto inapelable: si el viento corre para el norte, el Chapo corre para el sur. El alcalde del municipio de origen del Capo, Badiraguato, también dijo lo mismo, que seguro no estaba entre ellos. Sabrá Dios para dónde habrá arrancado. Esa entrevista tuvo lugar el martes 14 de julio. Justo ese mismo día, según los datos que han trascendido, el Chapo aterrizaba en una avioneta en algún lugar de la sierra. Joaquín Guzmán, al contrario de lo que creían o decían creer en su tierra, estaba de vuelta. El señor estaba entre nosotros, aunque más allá de un pequeño retén militar. No había ni un gesto, ni un ruido, ni un rumor, ni un olor, ni nada, de nada que pudiese echarse a volar la imaginación de que el fugitivo estuviese en la sierra. Porque en la sierra el Chapo no existe, el Chapo es la sierra. Pero ahora parece que su destino, el destino de los grandes bandidos, podría estar atravesando las montañas hacia su guarida como una sonda indetenible. La información que se conoce nos pone ante un Guzmán con heridas en la cara y en una pierna, que ha conseguido huir por ahora, pero que probablemente siga acercado en un reducido espacio montañoso, con drones sobrevolándolo, hombres máquina de matar siguiéndolo con las narices pegadas al suelo, equipos de inteligencia arrastrando sus comunicaciones desde quién sabe qué oficina o de quién sabe dónde. O probablemente, aunque cabe decir que menos probablemente, haya sido capaz de sobrepasar el cerco y moverse fuera del sitio. En minutos, en unas horas, en unos días podrían desencadenarse los hechos. El Chapo detenido o el Chapo muerto. O podrían pasar esos minutos, esas horas y esos días y volverse el tiempo, semanas y noticias del Capo. Y la historia de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, nacido entre 1954 y 57, volvería al punto muerto a donde estaba hace unos meses. Por ejemplo, la de la capacidad de Guzmán para corromper autoridades. Si fue capaz de comprar suficientes voluntades como para cavar durante 12 meses un túnel bajo una prisión de máxima seguridad y salir por él sin que nadie se diera cuenta, ¿no sería capaz también de comprar la manera de evadir un cerco como el que supuestamente lo tiene arrinconado como un pájaro alirroto? En El Padrino hay una escena en la que el hijo de Vito, Al Pacino, se encapricha con una bellísima joven siciliana y por casualidad sus guardaespaldas hablan de ella delante del padre de la muchacha en el bar que tiene en el pueblo. El padre se indigna y cuando parece que los va a echar de allí a cartuchazo limpio, el elegante pretendiente en silencio hasta ese momento le dice al cantinero: pido disculpas si lo ofendí, no estoy en mi tierra y no he querido faltarle el respeto a usted o a su hija. Soy un americano escondido en Sicilia. Me llamo Michael Corleone. Muchas personas pagarían mucho por esa información, pero en ese caso su hija perdería un padre en vez de conseguir un marido. El seductor poder de convicción de un mafioso épico se reproduce con similitudes en una historia que se registró en un reportaje del reportero Humberto Padilla. Cuentan que contó un capitán que un día un coronel conocido suyo se topó con unos narcos en camioneta en Durango. Del lado de los bandidos se abrió la puerta y bajó un hombre chaparro de bigote negro con el ojo izquierdo congelado. Se acercó el militar y le planteó un dilema: aquí nos morimos todos o de aquí nos vamos todos, pero ustedes se van ricos. Dice el cuento que le dijo el Chapo Guzmán. Pues esto es lo que comenta El País. que si bien parece así como un relato medio chido, ¿no? Así como medio novelesco de cuento, pues es también como el relato de ver, ¿no? La parte central de que si tuvo lana para cavar un túnel y para que nadie se diera cuenta que salía de la cárcel, pues a lo mejor si tiene lana, tiene la suficiente lana para seguir burlando retenes y para seguir pues haciendo que la gente no lo que siga por ahí libre y feliz corriendo y disfrutando de su lana, ¿no? Y de la vida que estaba acostumbrada a llegar en un país pues donde sabemos que son precisamente los narcos quienes gobiernan, lamentablemente, ¿no? Y pues son los que tienen el control de todo. Esto lo pueden encontrar en la nota del país donde viene un reportaje sobre eso y bueno, por aquí ya en el chat, ya llegó Molotov, un saludo para todos, qué bueno que está por acá, Molotov me cae re bien a mí. Bueno, dice por aquí, hablábamos del Chapo, ya platicamos de él, por aquí están con que si el América va a la liguilla o qué onda, ¿no? Que van a la liguilla, no, pues no sé. Y Molotov dice que tenemos un buen programa, pues muchas gracias, ¿no? Que estuvo José Luis, dice que estuvo varios días ausentes, pero que ya está mejor por su salud, ya está mejor, qué bueno. Saludos a José Luis y qué bueno que ya está por aquí. Irán Principal dice que manda una felicitación por la excelente programación de la radio. Les aviso también que hoy Mona Lisa nos dice que después del programa del Tadeco va a poner el audio de la presentación de Taibo en la Feria del Libro. Después por aquí, y que mañana después de Conexión Morena se repite la conferencia de AMLO en París, y bueno, pues está chida la programación, para que ustedes la sigan. Saludos también a Katy, a Irán Principal y a Molotov, que ya llegaron para acá, a Honey Pie, y bueno, pues ese es el asunto, eso es lo que está sucediendo aquí en el chat, y bueno, pues ya nos vamos, vamos a soltar exactamente a las 12:30, entonces les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, les recuerdo los horarios del programa, que es los lunes a las 11 de la mañana después del programa de Don Jorge Saldaña, los miércoles y los viernes a las 12 del día después del programa de Molotov, hoy el programa se repite a las 11 de la noche, y también invitarlos a que escuchen los programas de Morena en Radio La Nueva República, a la cual pues le agradecemos que nos den esa posibilidad de comunicarles lo que hacemos, ¿no? Además de este programa que comenta algunas actividades de Morena a nivel nacional y del Estado de México, está el programa de Sociologuito los jueves, está el programa de Conexión Morena el día de mañana, está también el programa de otros compañeros de Morena en el Estado de México, César Soto y Sajima, que es Morena Dejando Huella, y bueno, pues yo los invito a que escuchen Radio La Nueva República, a que vean la programación de la web, a que escuchen el noticiero de Hugo Sad, a que oigan todos los programas que hay por aquí, y bueno, nos escuchamos el miércoles, si no pasa otra cosa, esperemos, y pues ya se acabó el asunto, sé que les pesa, pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. Un abrazo a todos, y bueno, y ahorita, pues a quedarse aquí con Radio La Nueva República. Bye, bye. Sigue escuchando En Tránsito con Magno.